es momento para nuestras microfichas, esas que tanto os gustan, que tanto seguís, bueno, pues los grandes momentos del espionaje internacional, aquí con Fernando Rueda. En esta ocasión vamos a tocar un asunto, pues, cercano en el tiempo, ¿verdad? Ajá. ¿A poco hace tantos años de...? De 1993, 9 años. 9 añitos, bueno, pues, hace 9 años, la situación en Irlanda, como podéis imaginar, era mucho más compleja, mucho más complicada de lo que puede ser ahora, que ahora estamos viviendo montos, de paz, ¿no? Pero en el 93 no era así. No, no era así. En 1993, en Irlanda del Norte se vivía una guerra en la cual varios grupos terroristas se dedicaban a combatir por la religión, por su, ya no sabemos por qué, claro, por sus propios deseos de cambiar el régimen, la independencia, la autonomía. Ni ellos mismos lo sabían. Entonces había un gran grupo terrorista, que era el IRA, pero luego existía otro peligroso grupo terrorista, de los muchos que había, que se había extendido precisamente del IRA casi 20 años antes, que se llamaba el Ejército Nacional de Liberación Irlandés, el ILGA. Era un grupo que se consideraba marxista y luego republicano en los irlandés. Entonces, era un grupo muy peligroso, muy peligroso. El MI5, que es el Servicio de Contraespionaje Interior, el Servicio de Espionaje de dentro de, para dentro de Gran Bretaña, bueno, pues estaba deseando poder descabezar al ILGA. Lo habían intentado en varias ocasiones, habían cogido y habían intentado infiltrar a agentes irlandeses, ingleses, con tapadera de irlandeses, para que se metieran dentro del grupo y para que trataran de llevar a una trampa a los dirigentes y tal, ¿no? Pero no había conseguido. Entonces, el MI5 diseñó ese año una operación que a ellos les pareció perfecta. Se trataba de buscar un topo de otra nacionalidad que llegara procedente de este país diciendo que había estado en un grupo terrorista igualmente, que se ganara la confianza de los dirigentes del ILGA y que tratara de llevarles a una trampa que ocurriera para que los terroristas se sintieran seguros fuera de Irlanda del Norte, detenerlos ahí y descabezar el... Ese era el plan, colocar a un topo que no fuera irlandés, que no fuera británico, dentro de ese grupo tan peligroso, el llamado ILGA. Estamos en el año 1993 en Irlanda. Rápidamente, el MI5 se pone a trabajar y busca contactos en el continente europeo. Efectivamente. Se pone en contacto con el servicio secreto alemán, sus colegas del servicio secreto alemán. Les comentan que quieren infiltrar un topo de ese servicio que se haga pasar por miembro de las células revolucionarias. Es un grupo extremista germano que mantenía bastantes vinculaciones ideológicas con el ILGA. Se trataría, se lo explican, de que se gane su confianza y, bueno, y que trate de penetrar ahí y eso, ¿no? El servicio secreto alemán acepta la petición que le manda el MI5 y buscan a uno de sus agentes. Le preparan, le adiestran en la misión y lo mandan a una base de entrenamiento donde agentes del MI5 durante varias semanas le tienen enloquecido explicándole todas y cada uno de los detalles que le puedan hacer sobrevivir dentro de ILGA. Le explican quiénes son sus dirigentes, le explican cuál es su ideología, le dicen cuál va a ser la imagen que él va a tener, cómo es el grupo, con quién debe hablar. ¿Qué puede pasar si le pillan? Le preparan y pocas semanas después el topo al que vamos a llamar K desembarca en Gran Bretaña. K, nuestro particular topo alemán, ya está preparado y ya está en... Y aquí tenemos al germano, que sin comerlo ni beberlo se encuentra metido en una misión de alto rango. Efectivamente. Nada más y nada menos que descabezar al peligroso grupo ILGA. Bolchevique, el Ejército Nacional de Liberación Irlandés, tenía siempre muchas suspicacias con respecto a cualquier topo. Y el topo sabía perfectamente, claro, sabía que iba a ser una misión muy difícil en la cual le podía costar la vida. Él fue haciendo un acercamiento paulatino, muy lentamente, sin forzar, haciendo encontronazos, después acercándose a algunas personas, dejándose ver, haciendo fe de la causa del republicanismo neoirlandés, obviamente, y contando poco a poco a esos contactos que él ya sabía que eran personas vinculadas al Ejército Nacional de Liberación, contándole sus antecedentes inventados, que él había sido ya un terrorista en las células revolucionarias y que quería ser admitido por el INTA. Bueno, ellos se esperaban, estaban acostumbrados a que intentaran meterles topos ingleses, topos irlandeses, y la verdad es que fue más fácil de lo que los servicios secretos podían imaginar, y poco a poco les fueron aceptando. No tardó mucho tiempo en conocer a los que serían sus nuevos jefes, Hugh Thornley y Gino Gallagher. Eran dos asesinos curtidos, Juan Antonio, en las mayores salvajadas. Atentados a tiros en plena calle por la espalda, explosivos que estallan en mitad de la calle y que causan muertos indiscriminadamente. Incluso algo curioso, rencillas entre ellos, unos se mataban a los otros. Pero eso fue que nadie sospechó de K, y rápidamente, sobre todo por su nacionalidad, empezaron a incluirle en esos planes de que ellos tenían que realizar en el extranjero. Poco tiempo después de llegar, le contaron que estaban preparando una campaña de terror en Irlanda Norte. Esa campaña de terror la querían basar en atentados con explosivos. Querían sembrar el pánico, que el nombre del Ejército de Liberación volviera a la primera página de todos los periódicos. Sí, que superaran a vida, ¿no? Efectivamente. Para ello, solamente tenía un problema, necesitaban comprar explosivo. Y el país que se los podía vender sin ningún problema era Chequia. K rápidamente contó sus contactos del M5 lo que estaba preparando el grupo y también les anunció la buena noticia. Thornley y Gallagher le habían invitado a ser una de las personas, uno de los terroristas, que fuera a hacer la compra a Chequia, conseguir el explosivo y llevarlo de vuelta a Irlanda. Por tanto, tenemos a dos de los principales dirigentes de INLA y a su nuevo amigo, el topo alemán, infiltrado por el M5, haciendo el viajecito a Chequia, dispuestos a comprar un buen número de material explosivo, unos buenos kilos de material explosivo, y tan contentos y con su dinero en el bolsillo. Efectivamente, eso que tú cuentas ocurre ya en julio de 1994. Prácticamente ya lleva cerca de un año está infiltrado en el grupo y realizan ese viaje concretamente a la localidad cerca de Pilsen. Durante el viaje le explican acá que su labor será de apoyo a Thornley, que va en persona a hacer la operación, y a otro terrorista que les acompaña, que se llama Sean Green. Los tres, su misión es comprar el material y otro agente recibe el material y lo transporta por un camino que ellos consideran seguro, pero mucho más lento, hasta Irlanda del Norte. Ellos, su misión es hacer la compra, pagar, y luego los tres volver por tren. Llegan a Pilsen, hacen la reunión, los traficantes de armas les entregan el explosivo en buenas condiciones, ellos pagan, les sobran 3 millones de pesetas y tranquilamente cogen el tren que les llevará hacia Alemania, en lo que consideran una ruta totalmente segura. El tren les dejará en Stuttgart. En Stuttgart. Se van con sus maletitas de explosivos por toda Europa. Efectivamente. Los tres han llegado a Stuttgart. Portan los explosivos checos. No, los explosivos se les ha llegado el cuarto terrorista. El cuarto. Por una ruta distinta a la de ellos. Uh-huh. Ellos llegan a Stuttgart después de haber comprado el material. Ahí llegan a la compra. Ellos llegan a la compra y lo único que llevan encima son los 3 millones de pesetas que les han sobrado de la compra. El material se lo lleva otro por otro camino. Efectivamente. Los ellos llegan a Stuttgart. Primero, los dos acompañantes, Thorney y Green, son se bajan los primeros en el tren. K baja por una puerta distinta. Cuando Thorney y Green bajan con sus maletas, se les echa encima diversos agentes de policía alemán. Lanzan tiros al aire, los atrapan. No pueden ofrecer resistencia. No se esperan que nadie les esté esperando. Son detenidos. K consigue huir. Excelente. K huye simulando que lo ha conseguido y desaparece. Obviamente, cuando él desaparece, simulando esa huida, es consciente de que sus dos compañeros, entre comillas, han sido detenidos. La misión ha sido perfecta. Él tiene la intención de volver a Irlanda del Norte para decirles que han sido detenidos, pero que él ha conseguido huir. Emprende ese camino de regreso, pero varias horas después recibe una llamada de un contacto del MI5. No se lo puede creer lo que le dice. La policía alemana, después de interrogar a los dos terroristas, a Thorney y a Green, solamente les encuentran 3 millones de pesetas. Ellos dicen que son para sus gastos, niegan cualquier relación con ningún grupo terrorista, y la policía alemana, la local, la de Sudra, considera que no hay pruebas para detenerles y los acompaña en tren y los manda. En principio puede ser considerado como un éxito. Ajá. Dos peligrosos terroristas han sido detenidos en Stuttgart. Al final se empieza a convertir en un terrible fiasco. En un terrible fiasco. Informes posteriores del MI5 escandalizaron, diciendo que cómo podía haber ocurrido aquello, que era un hecatombe, que no se podían imaginar cómo la policía alemana podía ser tan bruta. En ese mismo sentido, el Servicio Secreto Alemán cargó las filas contra la policía de Stuttgart. Consideró impresentable que teniendo dos peligrosos terroristas les dejaran ir. El hecho es que meses después, Thorney cometió varios atentados con esos explosivos, entre cuyas víctimas había una niña de 9 años. Green envió varias cartas bombas a líderes unionistas de la provincia. Algunos de ellos también murieron. Y entre ellas, acá, que a pesar de todo arriesgó para volver, simulando que había podido escapar también, uno de sus jefes le dijo que un miembro de Lila había recibido la orden de matar. En estos momentos, años después, K sigue el paradero desconocido. No ha podido volver ni a su casa de Alemania, por supuesto, ni a Irlanda. Sigue viviendo huido por culpa de aquel gravísimo error de la policía de Sudra. Thorney fue asesinado en 1996 por culpa de un ajuste de cuentas dentro de la banda armada. Y Lee, el otro terrorista que les acompañaba y se fue también liberado, fue condenado a 5 años de cárcel en 1999 cuando fue detenido por la campaña de bombas, esas bombas que se podían haber evitado. 42 días después, Lynn fue liberado por los acuerdos del plan de paz para Irlanda. Se permitió casi conscientemente la compra de ese material explosivo, que luego fue terrible porque fue utilizado en Irlanda del Norte. K tuvo que desaparecer. Ajá. Y los terroristas irlandeses, pues, se siguen recontando Fernando Rueda. Y uno de ellos condenado a 5 años de cárcel, luego ligado al poco de ellos. A los 42 días. Por el plan de paz. Esta vez las operaciones del M5, por muy perfectos que sean, no terminan de concretarse. Ya. Sobre todo si entra en juego un policía local de Stuttgart. Es un policía local. Fíjate, lo dejaron libre. Y bueno, le pudo costar la vida al pobre gente, al pobre toco que estaba en la, ¿no? A esto se le llama, o se le puede llamar, falta de coordinación. O metedura de palabras.